Bienvenidos a la sexta emisión de Intervalo Muerto, el programa de radio de FM La Colectiva dedicado a las músicas contemporáneas, experimentales e inclasificables. Esta noche vamos a compartir el disco God Gills, del contrabajista e improvisador inglés Otto Wilburn. El álbum fue editado en 2015 por el sello Sleep en formato digital y en una edición limitada en cassette. Sin amplificación y sin sobregrabaciones, es la descripción que acompaña a la información técnica de estas grabaciones realizadas en formato contrabajo solo por el músico oriundo de Manchester, que además forma parte de la banda de free rock Desmadrados Soldados de Ventura. Comenzamos la escucha de hoy con las cuatro primeras piezas del disco, tituladas 3.1, 1.10, 1.11 y 3.2. Thank you.

Antes de comenzar su obra Espejo Blanco para chelo solo, el improvisador Claudio Peña citaba a Ulises en el infierno de Dante. Ni el halago de un hijo, ni la inquieta piedad de un padre viejo, ni el amor que debía a Penélope discreta, dentro de mí vencieron el ardor de conocer el mundo y enterarme de los vicios humanos y el valor. Quise, por alta mar, aventurarme con solo un leño y con la fiel compañía que jamás consistió en abandonarme. Continuamos con la sexta emisión de Intervalo Muerto, el programa de radio de FM La Colectiva dedicado a las músicas contemporáneas, experimentales e inclasificables. Hoy estamos compartiendo el disco God Gills del contrabajista e improvisador inglés Otto Wilberg, editado en 2015 por el sello Sleep. Les recordamos que pueden seguir nuestras novedades en facebook.com/intervalomuerto y enterarse de los discos que escucharemos todos los miércoles y domingos a la medianoche al aire de FM La Colectiva 102.5. También pueden enviarnos mensajes a través de la misma dirección o por mail a intervalomuerto@gmail.com. En el siguiente bloque seguimos con otras dos piezas en continuado, 4.1 y 4.4. Thank you. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Dice el filósofo italiano Giorgio Agamben: el estilo de un autor, como la gracia de cada criatura, dependen de todos modos no tanto de su genio, como de aquello que en él está privado de genio, es decir, de su carácter. Por eso, cuando amamos a alguien, no amamos propiamente ni su genio ni su carácter, y mucho menos su yo, sino la manera especial que esa persona tiene de huir de ambos. Seguimos compartiendo God Gills, el disco del contrabajista e improvisador inglés Otto Wilberg. Para terminar la escucha de hoy, compartiremos las últimas tres piezas del disco: 4.3, 4.2 y 2.1. Thank you. Así termina la escucha compartida del disco God Gills de Otto Wilberg, editado por el sello Sleep. Les recordamos que este programa se llama Intervalo Muerto y que pueden escucharnos todos los miércoles y domingos a la medianoche por el FM 102.5 del dial o en www.lacolectiva.org.ar. Gracias a la gentileza de FM La Colectiva. También pueden enviarnos mensajes o sugerencias a través de facebook.com/intervalomuerto o por mail a intervalomuerto@gmail.com. Mi nombre es Nacho Castillo y me acompaña Nicolás Piva en la edición y producción de este programa. La próxima semana nos volvemos a encontrar con la escucha del disco Obsceno de Claudio Peña y Selmar Garín, en otra noche de Intervalo Muerto.